Les estamos presentando las mejores mezclas de la radio. Fusión Mix. Un contraste bajo lluvia, en medio de la tormenta, deprimido y agotado, encerrado en mi celda. Me extendiste la mano cuando ayuda ya no había, y en medio de ese ahogo, triste, me salva vida. Vivir sin ti, si fuiste tú quien te entregaste.